simplemente dar los saludos de la iglesia. Se reúne en la Carolina, en Cayo Donet. Me han dicho, bueno, sabían, claro, claro está que sabían. Yo le pedí, pregunté a mi anciano, hablé con ellos. Me dijeron que sí, que ya se habían informado. Y bueno, aquí estoy, gracias a la invitación de José Luis, de vosotros, muchas gracias. Os traigo su recuerdo y su amor. La iglesia, no, aquí en la iglesia de la zona nos amamos todas porque nos conocemos, gracias a Dios. Somos poquitos, pero bien señalados. Entonces, para mí es un placer estar aquí entre vosotros, con vosotros, porque significa que se están haciendo las cosas bien. Es casi un privilegio salir y siendo tan joven y, bueno, que el Señor me vaya bendiciendo, que me vaya dando cada vez más responsabilidad, pues implica tal vez que esté haciendo las cosas bien. Bueno, pues que el Señor siga utilizándome si ese es su propósito y yo seguiré respondiendo siempre que me llame. ¿Veréis, hermano? Un día vamos a estar en el cielo y un día vamos a ver una ilustración, no es textual, no viene en la Biblia, pero un día estaremos en el cielo y veremos a sí, una gran fila de gente y al final del todo, allí a Pedro, apóstol Pedro, y otra fila de gente inmensa, allí al final de todo, apóstol Juan, y otra fila inmensa, pero más grande que las demás incluso, y allí Pablo. Luego veremos ahí un grupito de gente a la que nadie se acerca y uno se acercará y nos dirá, bueno, yo soy Nahum. ¿Que tú eres Nahum? No sé, no me... Y ese es Habacú. Y este Ageo. No me suena. ¿Nos conocemos de algo? ¿Nos conocimos en la vida terrenal? Porque no he escuchado nunca hablar de ti. Y por desgracia eso nos pasa. Conocemos muy bien los libros del Nuevo Testamento, lo cual está perfecto, es maravilloso. Conocemos muy bien al apóstol Juan, lo cual es precioso y perfecto, que si no vamos a anunciar, tenemos que anunciar el Evangelio. Pero a veces olvidamos un poco que el Antiguo Testamento también está dirigido a nosotros. Que el Antiguo Testamento no es solo para el pueblo de Israel. Hay gente que dice, no, mira, a mí no me vale el Antiguo Testamento, porque es antiguo, ya no me vale, ya no es para mí. No, nada más equivocado que eso. Vamos a estudiar esta mañana el libro de Ageo. Simplemente un estudio que hicimos, estuvimos en el Centenillo hablando a los jóvenes del libro de Ageo y a mí me entusiasmó. Yo no sé si vosotros lo conocéis, pero el libro de Ageo es un libro maravilloso. Vamos a ver si queréis primeramente solamente los 15 primeros versículos, el primer capítulo. Si no encontráis Ageo, será que la ilustración era buena. Dice el libro de Ageo, capítulo primero, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Veréis, hermanos, el libro de Ageo, pese a ser el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, es un libro que tiene un mensaje claro, un mensaje actual para nosotros. Un libro que nos llama principalmente a dos causas. Primero, el libro de Ageo nos confronta a algo. ¿Qué aportamos a la construcción? ¿Qué aportamos al crecimiento de la casa de Dios? Y segundo, ¿cuáles son nuestras prioridades en un mundo que nos incita a vivir sin Dios? El tema principal de este libro es la casa de Dios, mentada 10 veces en sus 38 versículos. Y la casa de Dios estaba en ruinas, estaba desierta, vemos en el versículo 4. Y un pueblo sumido en una terrible indiferencia. Y no le importaba cómo estaba la casa de Dios. Pero vemos cómo Dios les reta a reflexionar. Él les dice, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Reflexionad sobre lo que estáis haciendo con vuestras vidas. A la vez que anima a su pueblo. Yo estoy con vosotros. Esforzaos, cobrad ánimo y trabajad. ¿Pero qué es la casa de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la casa de Dios? Bueno, en la Biblia cuando hablamos de la casa de Dios no se refiere simplemente a una casa como un edificio, un local. Se refiere al órgano de gobierno de Dios, al sitio, al centro de operaciones de Dios. Vemos en Génesis o en Lucas o en 1 Timoteo, habla de cómo la casa de Dios se refiere siempre a un sitio en el que nos hace pensar la casa real, donde el soberano, donde el rey de reyes administra sus intereses sobre este mundo, donde él maniobra, donde él trabaja. ¿Y en qué contexto nos encontramos? Porque claro, vamos a hablar de Ageo, estamos viendo lo que es la casa de Dios, vale, pero ¿en qué estamos hablando? ¿Por qué estaba la situación así? Veréis, Israel había sido escogida, había sido señalada para ser especial. Y nada más salir de Egipto, cuando están esclavizados, Dios los señala y dice, mirad, id al monte Sinaí. Y allí Dios iba a hacer un pacto con ellos, iban a ser un pueblo especial. Forja una relación especial con Israel. Y esa relación tenía que ver con un testimonio fiel, con un testimonio público y visible al resto del mundo. Era un favor de nuestro Dios que les daba a ellos. Mira, vosotros vais a ser especiales. Pero Israel falló. Israel falló. Dice Isaías 43, 22, Israel, de mí te cansaste. Te cansaste de mí, ya no querías ser un pueblo especial para mí. Como consecuencia, perdieron su testimonio. Como consecuencia, perdieron su razón de ser. Dios los quitó de en medio. 10 tribus del norte, ¿os acordáis? En cautiverio a Siria. Más tarde, las 2 tribus del sur a Babilonia. Pero también nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Dios. También Dios nos escogió. Dice el mensaje en las iglesias en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, arrepiéntete o quitaré tu candelero de tu lugar. Y dice Juan 13, 8, si no te lavares no tendrás parte conmigo. También nosotros hemos sido apartados, pero también nosotros podemos fallar. Y si fallamos, Dios nos va a apartar. Pero Dios no se olvida de su pueblo. Dios vuelve a tender la mano y en estas vemos como hay un decreto, un real decreto, Israel puede volver a su tierra, puede volver, Judá puede volver a Israel. Y Ageo nos sitúa en el año del rey Darío. ¿Y qué está pasando aquí? ¿En qué año estamos? Ya más concretamente en Ageo. Bueno, veréis, los israelitas hicieron un largo viaje de retorno bajo el liderazgo de Zorobabel. Y en estas vemos como lo primero que hacen es reedificar la casa de Dios. Primero edifican el altar, comienzan a celebrar sus cultos y comienzan a echar los cimientos de la casa de Dios. Lógico, ¿verdad? Israel necesitaba primero un lugar de adoración, necesitaba volver a sus caminos. Y es lo primero que hacen, construyen la casa. Bien, pero en el capítulo 4 de Esther vemos que los enemigos de Judá no querían que Israel hiciera esto. Y vemos cómo ellos les atacaban, hicieron todo lo posible para que no pudieran seguir construyendo. Y así ocurrió. En el último versículo del capítulo 4 nos dice que cesó la obra de la casa de Dios. Ya no se construyó más la casa de Dios, se quedó con los cimientos echados y se paró la obra. Y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, donde está Ageo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado, hermanos? ¿Cuánto pensáis? Bueno, hemos dicho que la casa de Dios es un lugar importante. Hemos dicho que la casa de Dios era vital para Israel, porque era los que lo separaba de los demás pueblos. ¿Cuánto tiempo pasaría? ¿Un año? Diríais. ¿Cuánto tiempo podéis estar sin ir a la iglesia? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿2 años? ¿3 años? ¿10 años? Bueno, 16 años pasaron. 16 años hasta que tuvo que llegar a Egeo. Y el capítulo 5 de Ezra nos relata cómo Dios manda a sus profetas, a Ageo y Zacarías, para reedificar de nuevo el templo, para volver a la construcción, para que el pueblo vuelva a sus caminos. Una elipsis. Veréis, en la carrera decimos que hay dos formas de diferenciar a un buen predicador y a un predicador no tan bueno. Y es el vaso de agua. Así que muchas gracias por ponerme en tan alto nivel, por creer que soy un buen predicador. Muchas gracias, de verdad. Pero sí que cuando viene un hermano a la Carolina famoso, viene Javier Robini o viene alguien de fuera, enseguida casi se pelean por poner el vaso de agua. Pero cuando predico yo, a todo el mundo se lo olvida, no sé por qué. Supongo que pensarán que tengo buena voz. Bueno, 4 mensajes en el libro de Ageo. Hoy solo vamos a dar el primero. Y bueno, esto es ya digo que fue un estudio. Y me gustaría que el primer mensaje que fue... No sabía cuál dar. Yo pensaba, bueno, ¿qué mensaje nos viene bien? ¿Qué mensaje es el que más me ha impactado? Hay 4 mensajes. El primer mensaje es el capítulo primero, que es el materialismo. El segundo mensaje es el capítulo 2, del versículos del 1 al 9, que es el desánimo. El tercer mensaje, capítulo 2, versículos del 10 al 19, que es la inmundicia. Y por último, el último mensaje, los 3 últimos versículos del libro de Ageo, que es una visión de futuro. Recordemos que el tema del libro es la casa de Dios, de principio a fin. Y Dios está llamando a su pueblo, a Israel, a que vuelva a trabajar en su casa, a que vuelva. Así que el pueblo, tras 24 días, responde a ese llamado. Solo 24 días más tarde de que Dios los llama, los reta, los confronta. Bueno, vamos a ver, es tiempo para vosotros y no para mí. Israel responde. Así que una buena frase para resumir el libro sería: esforzaos, cobrad ánimo y trabajad. Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15, dice lo que hemos leído entonces. Notemos especialmente versículos 4 y 9. Hermanos, la casa estaba desierta. La casa estaba desierta. Y estaba desierta porque había quedado arruinada. No se había reedificado. Estaba desierta por cuanto el testimonio de Dios, de Israel, se había perdido. Se habían cansado de Dios. Y como consecuencia se habían dejado seducir por las naciones de alrededor. Eso les arruinó. Cayeron en la misma idolatría que ellos y criticaban de los demás pueblos. Hasta tal punto que lejos de ser un testimonio vivo, que lejos de ser una señal de distinción de los demás pueblos, se habían abocado en la ruina. Se habían mezclado con los demás pueblos. No había diferencia entre Israel y los pueblos gentiles. Pero en cambio ahora son restaurados. Andan por el camino correcto. Habéis sido vueltos a vuestra tierra. Y la casa de Dios todavía sin reedificar. Las expresiones son bien gráficas. Cada uno corriendo su propia casa bien acomodada. Cada uno con todos sus lujos posibles. Con todas las necesidades más que cubiertas. Y la casa de Dios por los suelos. Y lo peor es que les daba igual la situación. Lo peor es que... O lo que es casi peor, no se habían parado a reflexionar sobre la situación. No parecían ver la incongruencia de sus vidas. No parecían ver que no podían vivir ellos bien y la casa de Dios no estaba edificada. Y esto nos da que pensar, hermano. Pensad en ese soberano Dios de gloria, en ese Dios al que cantamos, en ese Dios al que adoramos, allí sentado en su trono celestial, y sus criaturitas sin prestarle atención. Sus criaturas, allí, unas minúsculas criaturas, en su mundo. Y allí está Dios. Buscando un sitio en el que está. Yo quiero habitar entre vosotros, quiero que me construyáis una casa. Pero ese pueblo no lo quería construir una casa. Y el Dios soberano, buscando una casa en la que habitar. El Dios del mundo, el Rey del mundo, sin casa para edificar entre su pueblo. Y esta gente, más interesada en invertir en sus propias casas, que en la casa de Dios. Una casa que nunca va a desaparecer. Una casa que siempre va a permanecer. ¿Cuál es la razón? El materialismo. Dios los confronta y les dice, bueno, vamos a ver una cosa, muchachitos. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros? ¿Para vosotros, para habitar en vuestras casas? ¿Para vivir muy bien? Y esta casa está desierta. ¿Qué es el materialismo? Dejar que las cosas materiales de la vida, muy legítimas en su justo lugar, yo no digo... Como que le tuvo que llamar la atención Pablo a la iglesia en Tesalónica. Mirad, hermano, el que no trabaje que tampoco coma. No digo que vendáis vuestras propiedades y que bueno, ya está, vamos a salir a todos a la obra. No, hay necesidades básicas, lo entiendo, y Ageo lo entendía. Pero cosas materiales que son legítimas en su justo lugar llegan a ocupar un lugar tan prominente en nuestras vidas que Dios va quedando cada vez en segundo, en tercer, en cuarto, en quinto, en sexto lugar. Cada vez va bajando más en el ranking. Hasta que nuestra comunión con el Señor cada vez va siendo más ineficaz. Nuestra comunión con Dios va siendo cada vez más escasa. Cada vez más débil. Cada vez nuestra vida espiritual más pobre. Y es que no podemos pretender amar a Dios si no conocemos a Dios. No podemos querer un día estar con Él. No podemos proclamar, yo quiero estar con Dios si no conozco a Dios. Yo no puedo proclamar, yo quiero casarme con Raquel si no conozco a Raquel. ¿Cómo voy a querer a Raquel si no la conozco? No puedo. ¿Y cómo puedo conocer a Dios si no lo escucho? ¿Y cómo puedo escuchar a Dios si su palabra, que es la Biblia, no es estudiada por mí? No sé lo que Él quiere para mi vida. Decía Eric que un día, que si él estuviera un día con la reina de Inglaterra, él no sabría qué decir. ¿De qué hablo con la reina de Inglaterra? No la conozco de nada. ¿De qué hablo? De cricket. Los ingleses juegan al cricket. Hablamos de cricket con ella. Hablamos de tomar un té. ¿De qué hablo con la reina de Inglaterra? No la conozco. Y un día queremos estar ante la presencia del rey de reyes. ¿De qué vas a hablar con él? ¿Sabes qué le interesa a Dios? ¿Sabes qué quería Dios para tu vida? ¿Sabes qué gusta a Dios y qué no gusta a Dios? Porque la adoración a Dios no es todo lo que a mí me parece que es bueno. La adoración a Dios es lo que Dios dice que Él quiere. Y este es el problema que Dios había tenido desde el principio hasta hoy. Siempre tiene que amonestar a su pueblo para que se cuiden de hacer lo que Él quiere. Que no se olviden de Él, que no se olviden de las responsabilidades que tienen con Él. Pero pese a todo es lo que les ocurrió. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Qué estaba pasando? Bueno, primero la situación política era un problema. Había nacido un gobierno. Había un gobierno que había estipulado que la casa de Dios tenía que cesar. Había un gobierno que había estipulado que no era bueno que construyeran la casa de Dios. Que la casa de Dios se tenía que suspender. Y frente a esta situación el pueblo decía, bueno, mira Señor, no podemos hacer nada. Ha dicho el gobierno que no construyamos. No puedo construir. Y a priori es una excusa muy válida, ¿verdad? Claro, si el gobierno te dice que no lo hagas, no puedes hacerlo. Muy razonable, muy justificable. Pero no. ¿Por qué? Me vais a preguntar. Bueno, los capítulos 5 y 6 de Esdras dejan muy claro que la obra de reedificación de la casa de Dios, que se volvió a reedificar la casa de Dios, no por un cambio de ley, no por un cambio de gobierno, sino como consecuencia de la palabra de Dios por boca de Ageo. ¿Por qué? ¿Hubo un cambio de ley y gobierno? Sí. Pero después de que comenzó la reedificación, no antes. Ageo les dice, mira, Ageo les dice, mira, tenéis razón, no es tiempo todavía, vamos a esperar a ver si cambia del PP al PSOE o del PSOE al PP y ya una vez que cambiemos ya podemos seguir trabajando. No, Ageo les dice, mira, os mando por palabra del Señor que dejéis todo lo demás porque es que Dios tiene preferencia sobre todo lo demás. Dios tiene preferencia sobre nuestro gobierno. Dios tiene preferencia sobre nuestros alcaldes. Dios tiene preferencia sobre nuestra policía. No digo que no la respetemos. Entendedme. Pero Dios tiene preferencia. Su obra, la obra de la casa de Dios no puede estar supeditada a ningún gobierno humano. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano Dios. Y su palabra tiene más poder que cualquier palabra. Tiene precedencia sobre todo lo demás. Imaginaos si no en los países musulmanes. ¿Qué pasaría? En los países musulmanes o en los países comunistas se dice no se puede hablar de Dios, no hay palabra de Dios. Ah, bueno, pues entonces esos países que se pierdan, porque el gobierno dice que no les hable. Pero vemos a hermanos que mueren cada día allí, que mueren por hablar de la palabra de Dios. Y esto lo tuvieron muy claro Pedro y Juan. En Hechos 4 dice que los líderes religiosos, la autoridad de ese tiempo, les dice, mirad, dejad de hablar de Dios, os lo prohibimos. Y les dicen ellos, hermanos, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios. Juzgad si esto es lógico. Juzgad si esto tiene razón de ser. La obra de Dios depende de la palabra y autoridad de Dios, no de ningún gobierno ni de ninguna autoridad humana. Pero también tenían otra excusa. Su situación, sus trabajos, sus quehaceres, tenían cosas que hacer. Y al usar la gente la excusa de que no tenían tiempo para atender la palabra de las cosas de Dios, Ageo les dice que, oye, pues mira, yo veo que tenéis tiempo de sobra. Porque tenéis tiempo para tener vuestras casas bien amuebladas. Tenéis tiempo para tener vuestras casas a la última. Y la casa de Dios en ruinas. ¿Es eso justo? ¿Os parece eso justo? Y ellos dirían, bueno, no, Ageo, es que es necesario que nuestras casas estén bien. Es necesario que atendamos a nuestro ganado. Es necesario que atendamos nuestras fincas. Todo era imprescindible. No pueden existir sin eso. Tengo derecho a vivir mi vida. ¿Verdad? Cuando alguien le dice algo a otra persona, oye, es que no, tú esto no... Tengo derecho a vivir mi vida, que le decimos a nuestros hijos, a nuestros padres. Hombre, es que tengo mis derechos. Soy joven, tengo que vivir, ¿no? Y la contestación de Ageo es esencialmente la misma que antes. Dios no tiene solo preferencia ante cualquier ley o gobierno humano. También la tiene sobre nuestros asuntos. También la tiene sobre nuestros negocios. Y esto es lógico, porque si reducimos a nuestro creador, a un don nadie, a una persona a la que le decimos, mira, quédate aquí y ya te atenderé cuando yo pueda. Pero tú quédate aquí quietecico, como un ídolo de piedra, aquí quieto, ya veremos cuándo puedo yo atenderte. Entonces, ¿qué es nuestro Dios? ¿Qué soberanía? ¿Qué soberano? ¿Qué le estamos cantando que queremos ofrecerle nuestra vida? ¿Qué le estamos diciendo que queremos vivir para Él? ¿Tú por quién quieres vivir? Porque para Él, ¿no? Tengamos esto claro. Un día, Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra. Un día Dios va a llegar y va a instalar aquí su reino. Ese día Dios trastornará todos los reinos de este mundo y pondrá el suyo, su casa real y su glorioso reino universal. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Construimos iglesias por doquier? ¿Trabajamos mucho? ¿Cómo trabajamos en la casa de Dios? ¿Qué hacemos? Me diréis, bueno, Daniel, tú me dices muchas cosas, pero no sé exactamente qué quieras que haga. Me estás diciendo mis fallas, pero no me das soluciones. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hicieron ellos? Ellos trabajaron con piedra de la cantera, con madera del bosque, pero nosotros ¿cómo y con qué? Nosotros, ¿qué relación tenemos con la casa de Dios? La casa de Dios y su testimonio. ¿Qué tal nuestro testimonio el día de hoy? ¿Qué pasaría si alguien entrara y te viera aquí sentado? ¿Se reiría? Diría, ¿estás cristiano? Madre mía. ¿Qué pasaría si entrara alguien y te conociera? Y se sentara al otro día y te dijera, ¿qué haces aquí? Nada, que me he despistado. Vámonos, venga, vámonos. ¿Pasaría eso? No, hermano, de verdad. ¿Qué pasaría si ahora entrara alguien que os conoce y os señalara? Tu compañero de trabajo. Oye, ¿tú no me dijiste ayer que te ibas por ahí de fiesta o que por ahí estabas haciendo no sé qué? ¿Qué haces aquí ahora? ¿Qué pasa en un mundo en el que cada vez convivimos con gente incrédula, con gente atea, que no cree en Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Porque hay gente que nos observa. Cuando llegamos al centenillo, alguien nos dice siempre, mirad, hermano, en este pueblo la gente se está observando. Llevamos 10 años aquí y la gente nos observa y nos dice, vamos a ver qué hacen estos jóvenes. Así que, por favor, guardad el testimonio. Porque esta gente os va a mirar y os va a ver qué hacéis. Y como caigáis, os van a señalar. Fíjate, ellos son cristianos. Bah, no merecen la pena. Y mientras yo guardaba las maletas en la casa, miraba con, no sé si era con Raquel o con mi primo, miraba y veía gente asomada. ¿Quiénes son esos? Ah, estos son los cristianos evangélicos, los que vienen todos los años. Y había un campamento de monjas o de iglesia católica justo enfrente, y mientras ellos pegaban voces y chillaban y la gente veía, oh, chico, aquí había otro testimonio público. Había gente que estaba allí reunida, que no hacía ruido, que hablaba tranquilamente, que cantaba himnos a su Señor. Dice Pedro, hermanos, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por tanto, mientras que cada vez existe una sociedad más sofisticada, una sociedad que cada vez se preocupa más por negar a Dios, ¿qué hacemos nosotros para reparar este daño? ¿Qué hacemos nosotros para volver a conducir a la gente por el camino? ¿Qué tal mi testimonio? Bueno, mirad, sea cual sea la respuesta, recordemos las palabras de Dios. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Yo no sé hasta... Me dijeron hasta 12 y 5, 12 y 10, ¿no? Es que estoy viendo el reloj y entonces por eso no quiero ser pesado. Contaba un muchacho que él para predicar se metía mano en el bolsillo, sacaba un caramelo, se lo comía Y cuando se terminaba el caramelo, él terminaba. Y un día se metió un botón en la boca. Y claro, él hablaba y no se callaba. Y la gente decía, bueno, ¿qué pasa con este caramelo? Entonces no quiero ser pesado. Yo en el momento en el que vea que la gente se está empezando a dormir, yo cierro la Biblia rápido y terminamos en oración. La casa de Dios y su testimonio. La casa de Dios y su comunión. ¿Cómo va este aspecto de la casa de Dios en nuestra vida? ¿Hay descuido? ¿Hay abandono? El Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. ¡Oración! El medio por el cual nos relacionamos con Dios. El medio por el cual tenemos esa comunión con Dios. ¿Oramos, hermanos? ¿Sabemos orar? Porque hay gente que dice que no sabe orar. Hay gente que no sabe orar. Me decía hace muchos años una hermana, me gusta mucho cómo ora, porque oras como si te dirigieras al Señor. Yo dije, precisamente es lo que hago. Eso es lo que hago, me dirijo al Señor. ¿Oramos cada día? ¿Oramos en cada momento? Orad sin cesar, dice. La casa de Dios y su comunión. ¿Tenemos relación con la iglesia? Es una forma de edificar. Nuestro testimonio es muy importante, pero también nuestra comunión con Dios. Porque si no tenemos una comunión con Dios, ¿cómo vamos a testificar de Dios? Si nuestra relación con Dios no es buena, ¿cómo vamos a reflejar esa relación al mundo? Es imposible. La casa de Dios y su autoridad. La casa de Dios, decíamos que nos habla de autoridad y gobierno. La casa de Dios nos habla de sus derechos sobre toda la creación. Y estos son conceptos que hoy en día están en crisis, ¿eh? El Evangelio Light, como ya se le está empezando a llamar, enseña algo muy diferente. Dice que tanto énfasis en el señorío de Jesús, tanto énfasis en que hay que cambiar nuestra forma de vivir, asusta a la gente de fuera. No, mira, lo importante está en que Jesús sea tu salvador, tú lo aceptas, ya te aseguras tu puesto en el cielo, y luego ya, bueno, hay que entender que no todo el mundo le gusta ser siervo. No todo el mundo está preparado para ser siervo del Señor. Ya después tendrá tiempo el Señor de tocar su corazón. Lo importante es que se llene la iglesia. Porque sobre todo a los jóvenes. Es que, mirad, hermanos, si nosotros a los jóvenes le decimos, no, es que tú tienes que cambiar tu vida. No van a venir a la iglesia. Si tú a tu joven le estás diciendo, no, mira, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pues entonces no voy. Lo importante es que la gente venga. Lo importante es que la gente escuche. Sí, hermano, estoy de acuerdo. Lo importante es que la gente escuche. ¿Pero qué tiene que escuchar? ¿Qué vamos a enseñarle? Porque Jesús le enseñaba una cosa. Jesús no decía, venga, seguidme multitudes. No sé. Jesús cuando le seguía la multitud decía, no, es que vosotros no me seguís porque me creáis. No creéis en mi nombre. Me seguís porque os lleno la barriga. Me seguís porque os doy de comer. Y cuando uno vino y le dijo, mira, Señor, que quiero venir a seguirte. Que quiero venir y estar contigo. El Señor le decía, no. Porque el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Seguro que quiere seguirme? Y los discípulos le dirían, Señor, que no nos va a seguir nadie. Que el Imperio Romano está lleno de gente. Que el judaísmo tiene muchísima gente. Y nosotros somos 12 personas, 13 contigo. Deja que se venga. Cuanto más seamos, mejor. Dice el Señor Jesús, no. Este es el nivel. Es que los jóvenes no van a venir. Que no vengan. Que no vengan si no quieren. ¿De qué nos sirve llenar una iglesia y una iglesia llena y que siempre escuchemos a las mismas personas hablar, que siempre escuchemos a las mismas personas predicar, que veamos que los jóvenes se van perdiendo, que los jóvenes se van yendo al mundo, que los jóvenes dejan de asistir? ¿De qué nos sirve tener la iglesia llena si los jóvenes no van creciendo? Si una vez que se vaya este anciano no va a haber alguien para sustituirlo, ¿de qué nos sirve tener la iglesia llena? C.S. Lewis, un día en una clase, empezó a dar un tema. Y vio que un alumno no prestaba atención, incluso que se dormía. Y cogió el alumno y se salió y se fue. Y dijo José Luis, señores, este es el nivel. El que no llegue a este nivel, que se vaya. Yo no tengo que bajar el nivel. Vosotros tenéis que llegar a este nivel. Ahora cada vez nos amoldamos más a la gente. Ya no se lleva a decir que el matrimonio gay está mal. No, porque la gente nos va a mirar raro. No podemos decir ya que vivir sin casarse, vivir en pecado, no es vivir en pecado, ahora es vivir en pareja. No, que la gente nos va a mirar mal si decimos eso. No podemos decir que no vemos bien, que la gente haga determinadas cosas. No, que eso es normal, que la gente hace eso. La casa de Dios y su autoridad. Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Dios nos ha dicho cómo quiere que vivamos. Y tú tienes dos opciones, hermano. Y yo tengo dos opciones. Puedo vivir como yo quiera o puedo vivir como Dios me dice. Si vivo en el medio, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Que vivo allí. Que vivo como Dios no quiere. Dios dice, o estás en mí o no estás en mí. Si eres tibio, te vomito de mi boca. Mira, o frío o caliente, me da igual. Pero no tibio. O estás dentro o estás fuera. Veréis. Ahora me diréis, uf, vaya forma de terminar, ¿verdad? Vaya bajón. Uf, ¿y qué solución hay? Nos pides mucho. Y tú te exiges mucho. Vamos a ver si tú eres capaz de hacerlo. Bueno, veréis. La casa de Dios, para que la casa de Dios fuera real en sus vidas, para trabajar en la casa de Dios, tenían que hacer que esta prioridad fuera real. Que la casa de Dios fuera real. Que su prioridad fuera la casa de Dios. Había que desechar el materialismo. Había que tener comunión con Dios. ¿Y qué hacen ellos? Ellos tienen que sacrificarse. ¿Os acordáis de la primera construcción del templo que pasaba? Los materiales venían a ellos. Venían de lejos países, les traían cedro del Líbano y piedra de no sé dónde. Y les traían como ofrenda. Pero ahora dice Dios, no, ahora subid vosotros. Ahora vais a ser vosotros los que tenéis que subir a cogerlo. Ahora vais a tener que ir vosotros a transportar los materiales. Ahora tenéis que vosotros ir a la cantera y vosotros picar la piedra. Y ahora comenzad en serio la obra de la casa de Dios. Y ese mismo día, subid al monte y comenzad la reconstrucción. Y me diréis, bueno, ¿y qué me quiere decir con esto? Pues que era el mes sexto. ¿Y qué pasa que fuera el mes sexto? Y con esto termino. Bueno, mirad, el mes sexto era la época de la siega. Era el momento más importante. Con eso es con lo que ellos iban a vivir todo el año, con lo que ellos recogieran. Y Dios le dice, no, ahora mismo, a trabajar en mi casa. Y ellos podrían decir, pero no tenemos tiempo, Ageo. Que tenemos, fíjate cómo están los campos. Pero es que Dios no les estaba bendiciendo. Dios les dice, mirad, es que trabajáis y no conseguís nada. Es que coméis y no os saciáis. Es que os vestís y seguís pasando frío. Porque no os estoy bendiciendo. Y si tú ves en tu vida que Dios les está bendiciendo, no te quejes a Dios. Porque Dios está diciendo, bueno, tú estás trabajando. Tú estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas. Es muy fácil decir, ah, fíjate Dios, qué malo es. Cómo manda catástrofes al mundo. Cómo no cuida de sus hijos. Y ellos decían, es que no es tiempo todavía, si es que ahora precisamente con los más ocupados estamos. Y hay un tratado que se llama La película de la vida, que dice que la vida pasa como una película para nosotros, por nuestra vida. Y no podemos parar el tiempo. Y la primera imagen es un bebé y dice, demasiado joven para estudiar la Biblia. Y luego sale un joven que está jugando al fútbol y dice, demasiado descuidado para atender la Biblia. Y luego sale una persona mayor trabajando y dice, demasiado ocupado para atender la Biblia. Y luego sale una persona mayor, un anciano, y dice, demasiado tarde para leer la Biblia porque es que ya es mayor. Pero luego sale una tumba. Ya nunca podrá leer la Biblia. Ahora es el tiempo. No pienses aún no es tiempo. No pienses aún no es tiempo porque, bueno, yo he escuchado muchas veces, yo ya sé lo que existe, yo sé lo que hay. Ya creeré algún día. No, hoy es tiempo de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es tiempo de salvación, no mañana. Mañana no sabemos lo que puede pasar. Tal vez mañana ya no sea tiempo. No pienses aún en el tiempo. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Vamos a orar, hermano. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tu palabra es clara. Te damos gracias porque sabemos lo que tenemos que hacer, Señor, y sabemos que para cada momento de nuestra vida tenemos respuesta. Sabemos que para cada dificultad tú nos das la salida. Sabemos, Señor, que tenemos que dirigir. Tenemos que clamar a ti, como decía nuestro hermano cuando estudiábamos Habacuc. Tenemos que clamar a ti. Tenemos que dirigirnos a ti en oración. Y tenemos que saber escucharte. Y para saber escucharte, Padre, tenemos que leer tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos des fuerza de voluntad si es necesario. Que tú nos des lo que haga falta para estudiar tu palabra, para seguir tus caminos. Un camino difícil, Padre. Porque el camino es estrecho, angosto, es complicado. Pero Señor, qué grande galardón tendremos en los cielos. Y esa es nuestra esperanza. Porque Señor, ahora vamos a pasar a recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Vamos a pasar a recordar lo que Él pasó por nosotros. ¿Y qué se merece esa obra, Señor? ¿Qué se merece? Se merece lo mejor de nuestras vidas. Por eso, Padre, te pedimos que tú estés con nosotros en esta reunión, que tú nos bendigas, que tú nos des ánimo, que tú estés con nosotros y que no nos descuidemos, que no dejemos que el materialismo ocupe nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia es infinita, porque tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas de todo mal. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, que nos sigas bendiciendo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.